Estamos al aire, muy bien. Nuevamente, entre mate y mate, uno, creo que es el último programa, de acuerdo al productor Pablo Merola, que ha establecido que ya termine este programa hoy miércoles, y, ¿cómo dice? Por este año, bueno, qué bien. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos los que están ahí en casita. Esta semana me encontré con algunos amigos que me sorprendieron gratamente haciéndome comentarios sobre este programa que empezó casi sin nombre. Y bueno, como son las 5 y normalmente las 17 horas y normalmente en ese lapso, vaya a saber por qué, apelamos al mate, o al mate cocido, o al cafecito, o a lo que sea, algunos, otros que tienen que estar laburando, ¿no? Le comenzamos a nombrarlo como mate y mate. Y bueno, hoy tenemos un par de gallinas sueltas que seguramente están haciendo algo de ruido en este último programa, pero tenemos también la grata visita de personas de la que constituyen la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, y que durante todo este año han llevado adelante una tarea muy interesante. Yo quizás no sea la persona más indicada para alabar el trabajo de la mesa, porque de hecho FM Sierras ha estado trabajando junto a la mesa, o es parte de la Mesa de Derechos Humanos, un grupo de organizaciones que intentan, cada una por su lado, de generar conciencia de la importancia que tienen nuestros propios derechos. A veces cuando hablamos de derechos humanos se ningunea, pensando que tiene que ver solamente con algunos derechos con los cuales algunos no están totalmente de acuerdo, pero tenemos que ponernos a pensar en dónde radica la importancia del respeto por nosotros mismos y por el resto, por quien nos rodea. Así que bueno, de esto hay mucho para hablar, mucho para comentar, y creo que es un momento muy interesante para que la idea no es debatir con ustedes, sino poner en conocimiento de nuestra audiencia y de todos aquellos que quizás observan estos movimientos, porque son verdaderos movimientos de un montón de gente que se une con un propósito, ¿no? A ayudar a otras personas que la están pasando mal, ¿no? Como las familias de las mujeres desaparecidas aquí en Tras la Sierra, que son uno de los motivos por los cuales mucha gente en su oportunidad se unió con la ayuda de gremios, con la ayuda de partidos políticos, con la ayuda de ONG, radios, etcétera. Y bueno, y ha seguido manteniendo una línea de trabajo, y bueno, qué mejor que Mónica y Mari, que están acá presentes, nos comenten un poco el trabajo que han venido haciendo, la idea de salir en la radio, de hacer spot, de generar una movida social, es para que de alguna manera sumemos fuerzas, para que nos solidaricemos con aquellos que las están pasando mal, y también para luchar por aquellos derechos que a veces nos los quieren quitar, o hay proyectos de eliminarlos. Así que con ustedes, Mari Luque y Mónica, que ya es una participante de FM Sierra desde los primeros tiempos, ¿no? con un programa que también tenía que ver con los derechos humanos, no detrás de la sierra, sino los derechos humanos, y fundamentalmente todas las cuestiones que tuvieron que ver con con la fatídica historia de la cruenta dictadura que dejó miles de compañeros desaparecidos y torturados. Ella, como un ejemplo más, alguna vez se presentó en nuestra radio, porque no sé si ustedes saben que también tiene una historia personal referida a la violencia, a la cárcel, a la tortura, a los compañeros desaparecidos, que bueno, muchas veces uno intenta no preguntar sobre esto porque son cuestiones muy personales, pero que en algún momento ella los ha dado a conocer. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Siempre un gusto venir a esta radio. Es como mi segunda casa. Me alegra mucho. Bueno, la idea es, hoy creo que se lo vamos a dedicar a la mesa, ¿no? O sea, al todo el trabajo que se ha venido haciendo. Y bueno, ¿cómo es esto de la mesa de derechos humanos? Porque la gente, algunas personas cuando escuchan hablar de derechos humanos, es como que no les se les eriza la piel, o sea, no están de acuerdo, relacionan con que son kirchneristas, o son comunistas, o son socialistas, o sea, siempre un ista ahí que hace que le desagrade. Como hay otros que no, y hay otros que miran como de reojo, que no saben qué es, ¿por qué no? Y que tiene que ver también con la dificultad para relacionar causas, consecuencias, para analizar la realidad, ¿no? Para repetir frases hechas, que muchas veces vemos que se da con bastante frecuencia, porque hay mucha gente que ahora está trabajando con nosotros en la Mesa de Derechos Humanos que cambió esta postura cuando les pasó a ellos. A cualquiera de nosotros nos pueden pasar situaciones que tengan que ver con, qué sé yo, con el medio ambiente, con el agua, con la tierra, con tus posesiones, con el abuso, con no necesariamente tiene que ver con la dictadura militar. Vos sabés que ahora, viste que yo hablo siempre todo mezclado, me acordaba que cuando yo empezamos a venir con compañeros de la Comisión de la Memoria a la radio, esta propuesta surgió de Pablo, que nos encontró un día en el escrache a Estañaro, en los hornillos, en el 2011. Ahí fue que Pablo nos dijo, che, ¿no les gustaría hacer un programa en la radio? ¿Te parece? Sí, dale, vengan. Y ahí empezamos con el programa en la radio. Y ahora, esto que contás de la mesa, que por ahí ahora lo cuenta mejor Mari, nace de otro escrache, del escrache Diedrich, y después de dos intentos de hacer algún tipo de organización que nucleara a organizaciones sociales, políticas, gremiales del Valle en relación a tener una mirada con los derechos humanos y accionar cuando estaban faltando. Intentamos hacer en el 2012, creo, no me acuerdo ahora bien las fechas, pero el Observatorio de Derechos Humanos, después de hacer talleres que tenían que ver con la violencia institucional, con los pibes que eran perseguidos por portación de rostro. A raíz de ahí viene gente del Observatorio de Derechos Humanos de Córdoba, Ana Correa, y intentamos hacer un observatorio. Duramos unos meses, no siguió. Y después intentamos una multisectorial, que tenía la misma intención también. Duramos unos meses. Y este tercer intento, por suerte, resultó. Y también nace de la necesidad de hacer un escrache. Eso es lo que nos impulsó, pero en realidad la necesidad de juntarnos, tejer redes y tratar de cambiar la realidad entre todos. ¿Y qué es trabajar en derechos humanos? Es tratar de que el mundo sea un lugar más vivible, más fácil de vivir para todos. Es eso nada más. No es tan complicado. El otro día en un canal de televisión hacían, que estuvimos comentándolo creo con Mari Luque, hacía alusión a un hecho policial en donde la policía había seguido a dos motochorros, les había tirado el auto de encima, el móvil de la policía, los ladrones habían caído en el suelo y bueno, de pronto una horda de personas que indignadas, ¿no?, por el tema de los robos y de los motochorros, fundamentalmente en las grandes ciudades. Esto es en Buenos Aires, de pronto la gente los quería matar a golpes, la policía lo hizo lo que tenía que hacer, o sea, los contuvo ahí en el en el pavimento, y mucha gente gritaba, bueno, hacía alusión alusiones a Bolsonaro y hacía alusión a los derechos humanos. Ve, ahora vengan los derechos humanos a solucionar los problemas. Digo, hay una cuestión que confunde, que es muy confusa, que me parece que hay que hablarlo esto, porque da pena de que tengamos una mirada tan tan cortita, ¿no? Tan que no o sea, ¿qué tienen que ver por qué tienen que llamar a los derechos humanos como decir, ahora vénganlos a salvar a estos infelices que han robado, han maltratado a una mujer? Si nadie está de acuerdo con que se maltrate, ni tampoco que se les dé un beso o una rosa a cada delincuente que se tome en ocasión de robo, pero tampoco quiere decir que tenemos que matarnos entre nosotros y empezar a asistir a crímenes populares, como lo que, bueno, hay toda una idea de que hay que matar a los delincuentes o no hay que darles la voz de alto, en el caso del protocolo de Bullrich del otro día, por ejemplo, o en el caso de canales de televisión, que lo que hacen es, de alguna manera, repitiendo y repitiendo esto, hace que nos lleguen al inconsciente de creer de que los derechos humanos son personas estúpidas que defienden causas estúpidas, sí, y que realmente hay que tener la seguridad y la mano dura de matar a todo aquel que, o dárselo a los perros, porque la idea era de muchas personas que se los entreguen a la gente para que hagan justicia por mano propia. Sí, sí, y disculpa, sí, que yo esté monopolizando con el micrófono, sino que el otro día creo que lo hablé con Mari y ahora le vamos a dar el micrófono a ella y bueno, porque me parece que de esto hay mucho para hablar y que hay mucha confusión, como también de que pertenecer a una organización popular, lineal, que no recibe un mango de nadie, que cada uno, al contrario, pone de lo suyo, su tiempo, su dinero, su auto, su nafta, cuando hay que ir a La Paz o hay que ir a algún lugar, como lo han hecho ustedes siempre, es simplemente un esfuerzo por el otro, es solidaridad pura y de querer de que se respeten las leyes, ¿no es cierto? Si hay una persona que ha sido desaparecida, como en el caso de Delia, que las ha ocupado durante todo este año, una gran parte de este año, lo de Delia Polijo y las otras señoras y niñas que han desaparecido, digo, es simplemente hacer que se respeten los derechos que tiene cada ser humano cuando es abrumado por una situación en la cual aparentemente no hay escapatoria, como que una familia de pronto se desmembra porque una persona desaparece, virtualmente se esfuma en el aire, y bueno, tenemos que saber que hay herramientas que ha construido el hombre con su cultura, herramientas jurídicas, herramientas sociales, y el acompañamiento que tendría que tener de toda una comunidad en solidaridad con aquel que acaba de perder un familiar de manera misteriosa, porque de pronto esas desapariciones son como parte de un gran signo de pregunta. Bueno, un montón de temas tiraste. Menos mal que sos de la mesa también. Bueno, empezaremos por la definición de derechos humanos. Son los derechos que tienen los humanos, y dentro de los humanos están inclusive los delincuentes. Es un tema controvertido para mucha gente que no lo puede entender y que cree que habría que matarlos sin juicio, y no, en este país hay leyes que dicen que no existe la pena de muerte y que alguien, antes de ser condenado, y la condena tiene que ser la cárcel, no hay otra forma de verdulguearlo, sino que después de un juicio con pruebas, esa persona lo cumple perdiendo la libertad, que es la forma que hemos encontrado en este país para hacer justicia, ¿no es cierto? Que no nos gusten algunas cosas, cómo se toman o cómo se dan, es diferente a estar de acuerdo con linchar a alguien, hacer justicia por mano propia. Entonces, nosotros siempre, bueno, yo soy profe de historia, cuando decíamos, hablábamos del tema en la escuela, era decir eso, ¿no? Humanos son todos, o somos todos. Entonces, dentro de los humanos están los niños y las niñas, las mujeres, los varones. Y de ahí cada uno de los campesinos, bueno, también los ladrones. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en que no se torture a un militante, pero tampoco a un preso. Entonces nosotros No hacemos discriminación como Mesa de Derechos Humanos, porque bueno, también si lo hiciéramos seríamos, bueno, caso grave. Eso por un lado, ¿no es cierto?, la definición de derechos humanos. Hay un montón de opiniones al respecto de nosotros, cómo trabajamos, bueno, por ahí eso que estabas diciendo vos, que nos pagan, y no, lo hacemos solidariamente porque hay mucha víctima dando vuelta y nosotros lo que hemos conseguido, creo, y por ahí nuestra efectividad en algunos casos, es por las redes con las que alternamos, que es gente en el hospital, gente dentro de tribunales, gente en la policía, gente en las escuelas, en el polo de la mujer. Lo que nosotros hacemos es articular con esa gente. No resolvemos nosotros. Nosotros cuando viene alguien a pedirnos ayuda, porque realmente se siente muy vulnerado o vulnerada, en especial son muchas mujeres, y que nos miran de otra manera. Nosotros tenemos un caso que hace poco auxiliamos a una mujer que había sido vulnerada con violencia de género mucho tiempo, y cuando le explicamos que veníamos a ver qué necesitaba ella, porque estábamos dispuestas a ayudarla, y decía, pero a usted de alguien le da bolilla, como, viste, dentro de su mundo, que a una mujer le den bolilla es como muy fuerte, era para ella, y después, bueno, lo comprobó que sí, a nosotros nos dan bolilla las redes que tenemos. En el caso de Delia, ahí hemos confrontado también con un grupo que, por ser mujeres, nosotras, no nos ponen como un freno, pero también han tenido que doblar un poco el brazo porque vieron que estas mujeres solidarias hemos ido también con muchas soluciones, o con estos contactos que tenemos o estas redes logramos que, qué sé yo, se nos escuche en determinados lugares donde solo por ahí la familia no tenía acceso. Entonces, bueno, nuestra tarea es esa, escuchar a la víctima y ver por dónde encaminarla con esas redes que hemos formado. No hay más cosa que esa. Me parece muy clara tu mirada sobre esto, y otra de las cosas que quería aprovechar en este programa es para decirle a aquel que nos escucha que esto de generar estos movimientos por los derechos humanos, primero que no es infalible para nada, obvio, pero que también debe haber un montón de cosas que se deben escapar o que uno no las verá simplemente por su limitación como organización o la limitación personal que tiene cada individuo, que por ahí se le pasan cosas que inclusive pueden ser importantes y bueno, que uno no las ve. Digo porque por ahí también este es un juicio de valores, ¿no? De por qué esto no lo visibilizaron estos que hablan de derechos humanos. Esta sería otra pregunta, ¿no? Esta cuestión, y esto no les interesa a los de los derechos humanos, como si fuera una especie de institución en donde la gente está full time, está trabajando, sí, nada más para eso, sí. No tienen familia, son como especies de empleados de una organización, y que, bueno, que es bueno que sepan que son madres de familia, personas que tienen trabajo, que tienen, o padres de familia, o personas que tienen gran parte de su tiempo dedicado a su cuestión laboral, quizás, y en algún momento se detienen para organizarse o para hacer una reunión o para tratar un tema. Pero puede haber un montón de cosas que estén faltando, ¿no es cierto? Y además todas esas personas que se plantean esto, sepan que tienen la puerta abierta para participar de las organizaciones que estamos en la Mesa de Derechos Humanos, porque las cosas hay que cambiarlas entre todos, mirando qué hace bien o mal el otro, no modificamos nada. Yo lo que pensaba recién es que siempre a mí me desvela un poco, uno a veces está con la urgencia y resolviendo la urgencia, pero el cambio a más largo plazo, ¿no? Porque la gente no se o mucha gente no se plantea, otra mucha gente sí. Yo no quiero caer en que todos, si bien me angustia mucho y me desespera cuando veo esas situaciones de linchamiento, ¿no? De querer linchar a alguien, que en el 2014 también hubo como un conato de esas situaciones y por suerte pasó, pero ahora lo estamos viendo de nuevo, promovido por estos gobiernos neoliberales que aplican ajuste, que se cae cada vez más gente del mapa, no entran, los que no entran, entonces habría que fumigarlos, lincharlos o ver qué se hace con eso. Pero hacer el trabajo, ¿cómo hacer el trabajo cultural a largo plazo de poder entender que si hay real igualdad de oportunidades y real posibilidad de tener una vida donde vos de chiquito te cuida tu familia, después vas a la escuela, después podés ir a la plaza a jugar, no tenés que ir a laburar, a mendigar, no vivir en la calle, no habría delincuencia? Entonces, todo ese tipo de situaciones que en realidad... ayer pasó algo, por suerte la reacción de la gente, a mí estas cosas me conmueven y lo quiero contar porque me parece que si todos empezamos a implicarnos así, esto va a ser un poco mejor. Ayer en Patio Olmos, Password se llama la empresa de seguridad, un chiquito que aparte tiene un, me acaban de contar que tiene cierta discapacidad evolutiva, el pibito, vendiendo sahumerio, los tipos apretándole, lo dejaron sangrando, una piba lo filmó, lo subió a las redes, entramos todos, yo entré a decir, cuando uno cataloga, pone puntaje a una empresa de 5 estrellas, le bajó a una estrella a la empresa de seguridad y después pidieron disculpas, después Patio Olmos, ahora hay un comunicado de Patio Olmos pidiendo disculpas por esta situación. Pero ¿qué pasa si ante cada situación de violencia todos reaccionamos y todos nos implicamos? Claro, sí. aunque no hubiese tenido retardo, era un simple vendedor de sahumerio intentando... No estaba robando encima, ni siquiera estaba vendiendo sahumerio, pero era negro. A lo mejor tenía olor, molestaba en el Patio Olmos. Pero ayer hubo una reacción tan increíble. Yo digo, si eso se multiplica, esto es otra cosa. Y sí, ¿no? Es ponerse un poco en el lugar del otro. Siempre. Y digo que quizás para alguien que fue objeto de... fue víctima de un robo o del despojo de una cartera en la calle o de un auto, que creo que muchos podemos contar historias que nos han pasado, que ya que lo que pasa que a mí me parece que hay como una especie de fracaso de la política, y digo, yo justifico a aquel que ha sido víctima de una sustracción o de violencia urbana, que de pronto quiere que los maten. No digo que eso esté bueno, digo que en un momento de bronca, alguien que sufre un asalto, es víctima de algo, se meten en tu casa, o qué sé yo, la necesidad de salir del paso de esa situación y la indignación de que te despojen de algo que es tuyo, crea de pronto a nivel de cada individuo una ira que a veces se manifiesta con palabras muy duras. Ninguno de los casos justifica que empecemos a vivir como que planteemos la ley de la selva, en donde haya que empezar a matar o a castigar a cada persona, comenzando a dirimir todos estos conflictos con la violencia. Y digo que a mí me parece que estamos viviendo un momento muy difícil. El otro día un jefe, creo que el jefe de la policía de Mar del Plata, en un audio, en una nota que le hicieron, no sé si C5N o otro canal, la persona dijo, o sea, a medida que el ajuste aumenta el número de hechos delictivos. O sea, digo, también tenemos que... No tenemos que justificar a aquel que queda sin laburo que tiene que salir a robar. Pero digo, habría que ponerse también en el lugar de un montón de personas que no le pueden llevar la comida de sus hijos. Y por las dudas que no vaya a vender sahumerio Patio Olmos si no tiene laburo. Y bueno, ese sería No te digo robar, vender en la calle. Claro. Y esto se visibiliza porque de pronto a la compañía esa no le conviene de que en el celular de cada individuo esté este hecho que bueno, circunstancialmente ha sido bien filmado, que si no, te aseguro que eso ni lo dirían ni les importaría. Debe ser un manejo rutinario el eliminar, o sea, como uno ve por ahí que eliminan los niños que piden de una confitería o en un lugar público. Hace hace pocos meses mi esposa estuvo hizo un viaje a las cataratas y bueno, vino indignada en un parador, no sé si de Corrientes o de Entre Ríos, paran y bueno, había un grupo de niños, paran a comer, o sea, los jubilados, qué sé yo, y había un grupo de niños aborígenes que lo que hacen es que cada colectivo, cada micro con turistas se acercan para ofrecer las cosas que hacen en diversos, no piden dinero, pero un poco atosigan a la gente porque es un poco ofrecerles lo que ellos hacen. Y bueno, la gente ingresó en el espacio ese de comida, y lo que hizo el dueño es con una gomera sacarlos a gomerazos a los niños, ¿no es cierto? En este caso, María Inés se ofendió con el señor de ahí, dice, ¿qué querés que haga? Dice, si no dejan, tengo que atender a la gente, y empiezan a ofrecerle las cosas y a molestarlo. Digo que quizás tendría que haber actuado denunciando ese hecho, sino que bueno, a veces la gente no sabe qué hacer, pero una persona en un restaurante apedreando con una gomera, con una onda, a niños aborígenes que lo que quieren es llevar algún manguito a su casa. Digo que esto es esto realmente es, sí, debe ser moneda corriente, nada más que bueno, uno está de paso en un lugar y como que no entiende las costumbres. Estos son derechos humanos vulnerados, esto es crear odio desde la niñez, o sea, fomentar el odio desde los niños o desde la niñez para que el día de mañana esas personas puedan o no acometer desde otras formas de violencia mucho más intensa, mucho más peligrosa, dado que como sociedad lo que estamos haciendo es expulsar gente y fomentar el odio, que después alguna vez ese niño cometerá un delito mayor, o cometerá un delito, mejor dicho, porque eso de vender no es un delito, totalmente por el contrario, es intentar solucionar un problema familiar, quizás de falta de una economía muy muy deprimida, pero muchas de esa gente después también son víctimas, son carne de cañón de las cárceles y de los estrados judiciales, ¿no? Mucha de esa gente que por ahí llega con una condena a la cárcel, yo lo decía el otro día en otro programa, yo he asistido cuando la gente se le enseña a leer y a escribir dentro de una cárcel y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que lleguemos a este estado de cosas? Está bien, la persona delinquió, ahora es analfabeta. Digo, hay alguna cosa que en el medio está faltando. En algún punto la sociedad no estuvo, ¿no? Y sí, no tuvimos, claro, esa mirada que yo siempre hablo con Coyam, de que a mí me fascina la cosmovisión de los pueblos originarios, porque no es mi hijo y yo cuido a mi hijo porque es mi hijito. Todos son hijos de todos y todos debemos mirar por todos. Y eso lo hemos perdido totalmente. Ese que se indigna porque le robaron el auto, no se indigna cuando ve pibitos durmiendo en la calle o sin poder comer. ¿Entendés? Entonces hemos perdido eso. No nos indignamos, no se nos mueve un pelo, pasamos y ni siquiera son personas. Son los desaparecidos de hoy, nadie los registra. Toda la gente que está viviendo en la calle, pero nos indignamos si nos roban la cartera o el celular. O sea, hemos perdido como sociedad un poco el rumbo, ¿no? Derechos humanos hoy en nuestro programa, y pensaba, ¿no? Un niño que se le priva la posibilidad de ir a la escuela y que después se vuelve adulto y es analfabeto. Digo, ahí hubo derechos que han sido vulnerados, ¿no es cierto? Obviamente. Digo que por ahí hay un montón de cosas que se nos pasan, y quizás el tema de la niñez sea toda una cuestión, ¿no? Cuando en una escuela no se le ofrecen las estrategias o las herramientas adecuadas para que los chicos se eduquen, o un niño que no come bien en su casa y tampoco come bien en la escuela y tiene serias dificultades para el aprendizaje, estos también son derechos humanos. Bueno, me está retando el productor, nuestro productor es Pablo Merola, que también está en la sala de sonido y está a los gritos y haciendo señas, que este programa tiene que tener alguna musiquita por ahí. Les vuelvo a comentar para aquellos que se engancharon tarde, Mónica Piñeiro nos acompaña, Mari Luque, gente de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, en los controles Pablo, en la locución Carlos, estamos en FM Sierras, en este programa que se llama Entre Mate y Mate, y bueno, le vamos a dar el paso a la música. Es sorpresa total, no sabemos qué música, pero sabemos que es gran musicalizador este muchacho. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar. Nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos Entre Mate y Mate, FM Sierras, y bueno, le damos continuidad. Bueno, Liliana Varela, No te tenemos miedo, habíamos escuchado. Liliana Felipe, perdón. Estoy mal. Liliana Felipe, no, sí, se me cruzó Varela ahí. Bueno, le damos continuidad a esto que es el último programa del ciclo 2018. Y con la alegría, ¿no?, de poder contar con estas dos mujeres muy fuertes que trabajan incansablemente, me consta, y junto con otras personas de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Y bueno, la idea era que le comenten a nuestros oyentes cómo ha sido el trabajo este año, ¿no?, de la Mesa, qué casos han... ¿cuáles son los casos por los cuales se ha trabajado? O sea, un poco para que aquellos que ignoran el trabajo de la mesa puedan enterarse. Y por otro lado, si solamente qué personas pueden integrar la mesa, si son solamente organizaciones, si son personas simples que se puedan acercar, eso me gustaría que lo expresen también. Bien, yo voy a enumerar un poco cómo empezamos este año y después algunas de las actividades que nos congregan, y después va aportando Mónica lo que yo me vaya olvidando. Pero en enero nosotros tuvimos como mesa, no como mesa, sino como comisión de la memoria, los datos de que un genocida tenía la domiciliaria en Tras la Sierra. a partir de ahí supimos también que era como un tema muy grosso y que era conveniente asumirlo, lo que fuéramos a hacer, con otras organizaciones. Llamamos a organizaciones como las que ella nombró antes, que se quiso hacer lo de la multisectorial o el Observatorio de Derechos Humanos, llamamos a todas esas organizaciones que son conocidas, como la UPC, Judiciales, UCATRAS, bueno, la Lechuza, hay desde organizaciones culturales, feministas, sociales, bueno, campesina, sindicato y radios también hay. Entonces, las llamamos para decirle, bueno, estamos con este tema. Se ha confirmado que es Dietrich, el segundo después de Menéndez, ¿qué podemos hacer? Y bueno, lo encaramos juntos al Scratch, con la ayuda también de las organizaciones de derechos humanos de Córdoba. Y a partir de ahí nos fuimos planteando qué íbamos a hacer durante el año, pero en realidad fue todas las fechas que nosotros conmemorábamos con la Comisión de la Memoria, esas quedaron dentro de la mesa y todo lo que surgió en el camino este año, que nos ha dado como mucha letra para participar, porque es verdad que hay una sociedad que está como desvariando, porque lo que vos decías en el otro bloque de que algunos individuos pidan la pena de muerte o el linchamiento, a mí no me sorprende mucho, pero sí que una sociedad lo diga. Ya cuando la sociedad empieza a manifestarse de esa forma, y yo de verdad creo que se está promoviendo desde quienes nos representan en este momento a nivel nacional, no tan así a nivel provincial, salvo con estos códigos de convivencia que tenemos en la provincia, que son bastante preocupantes, lo han sido siempre, por el amedrentamiento de los jóvenes. Pero bueno, empezamos con esto de las fechas que teníamos, desde el 8 de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, después el 24 de marzo, el 1 de mayo, el Día de Ni Una Menos. Todas esas eran fechas de la comisión que siempre nosotros convocábamos y a partir de eso teníamos ya todo un entrenamiento hecho. Pero durante el año se fueron dando otras cosas, como por ejemplo cuando las Fuerzas Armadas se las sacó a la calle por decreto. Y bueno, entonces todo también nos obliga mucho a leer en qué se basan, como esta última de Bullrich diciendo que se puede pegarle un tiro a alguien desde la espalda cuando uno cree que, bueno, el policía cree que está en peligro. Y bueno, ya sabemos ahora que es imposible poner en práctica algo así, porque Argentina adhiere a leyes internacionales que se deben respetar, y con una resolución de un gobierno que sin que pase por el Congreso no deja de seguir existiendo lo que es el Código Penal de Argentina. Por lo tanto, ya sabemos, y evidentemente ya saben también los policías, que el que haga algo así, con el permiso de Bullrich, después se va a un juicio y lo más probable es que quede preso, como la mayoría de los policías cuando se ha llevado a juicio por gatillo fácil y se ha demostrado que no lo debía hacer, que no se puede matar a una persona por más que porque nadie es juez como para tomar la vida de la otra persona, y no en un país y menos en un país donde no, eso no está permitido. Entonces hemos tenido como innumerables convocatorias también de ámbitos específicos, como el de las mujeres vulneradas, que nos buscan. ¿Por qué? Porque dentro de la mesa también está Vivas Nos Queremos y Argana, que también es otra asociación civil que defiende los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, tenemos todo un camino hecho de contactos con las chicas del Polo de la Mujer, las abogadas, la psicóloga, con Fiscalía también, porque hemos ido a acompañar a muchas víctimas y nos conocen. Y en otros ámbitos también, en el hospital también hay un grupo de médicas y médicos y asistentes sociales que también son parte de una red que nosotros acudimos porque nos dan respuesta inmediata. Entonces nosotros hemos hecho todo un camino que hace años lo venimos haciendo. Inclusive con organizaciones de San Luis, entiendo, ¿no? Sí, también, sí. De Merlo, de San Luis, de La Paz. Bueno, como lo que pasó con Delia es en La Paz y La Paz está tan cerca de San Luis, se acercaron agrupaciones de mujeres que están trabajando por los derechos de las mujeres de aquel lado. Y que se están organizando. Ya están organizadas y lo que hicimos es unirnos con ella y ella con nosotras. Entonces estamos como enfrentando distintos casos graves, como fue hace poco, que por fin, después de 9 años, se hizo el juicio a Brenda Arias, que es una chica que desapareció en el 2009, después se la encontró muerta, y recién este año se pudo hacer el juicio a quien era el victimario y se lo encarceló. Nosotros lo que hicimos fue, es muy novedoso también participar de juicios dentro de tribunales, en este caso fuimos a 2 de casos de femicidio, uno acá y otro allá. Y bueno, uno todo el tiempo está aprendiendo, entonces lo que estamos haciendo también es experiencia de qué contactos en cada lugar, y cuando estalla una situación de emergencia, que son las más, sabemos a quién acudir para pedir ayuda. Esa es hasta ahora más o menos lo que hemos hecho durante este año, que ha sido muy activo para nosotros como mesa. Empezamos a mediados de febrero y tenemos más o menos 15 actividades en las que hemos participado, desde juicio y marcha y todo lo demás. Y vemos como un reconocimiento al trabajo, y hasta nos sorprendemos a veces cuando se nos abren puertas, cuando decimos, somos de la mesa de trabajo por los derechos humanos, porque, qué sé yo, desde el juicio por Claudia Carrizo, nosotros cuando fue el veredicto había tanta gente que pedimos, Mari se encargó de gestionarlo, que se abrieran las puertas de la sala para que la gente que estaba afuera, y en general no lo lográbamos. O sea, me acuerdo cuando fue el veredicto del caso de Guille, que ni siquiera nos dejaron entrar a la sala. Y nosotros hicimos todo el grupo que... Guille es el niño, el muchacho que fue asesinado en las Tapias. Sí, el pibe que tenía los pantaloncitos flogger y se decía que lo mataron por flogger. En realidad hubo todo un grupo que trabajó durante 4 años acompañando, asistiendo, reclamando justicia, buscando plata cuando hacía falta plata, acompañando al papá, y se logró llegar al juicio, y en el juicio nos dejaron del lado de afuera, no nos dejaron entrar a la sala. Hicimos, me acuerdo, ese día una sentada, nos sentamos, entonces todo el periodismo nos sacó fotos, pero esta vez, qué sé yo, con el juicio por Claudia, pedimos las puertas abiertas y se logró que las puertas estuvieran abiertas. Después Mari, vos en San Luis también tuvieron... Sí, y siempre en todos los días que hubo audiencia, una de las consignas era que una de nosotros entrara, alguien de la mesa que entrara, porque era como un aval de que nosotros estábamos mirándolo y que se iban a hacer las cosas bien. Porque, por ejemplo, en determinado momento un fiscal hizo una pregunta incómoda y nosotros también la hicimos notar, porque es como ya estamos mirando todo el tiempo que el respeto por los derechos humanos se haga en todos los ámbitos, inclusive en la justicia, que sabemos que es un lugar, si hay un lugar con mucho patriarcado, es el Poder Judicial. Y bueno, que nos dejaran entrar y que permitieran también que nosotros hiciéramos informes diarios de lo que pasaba ahí adentro, es también, nosotros, es una de las formas que tenemos cuando hacemos informe de decir, estamos presentes, estamos mirando, estamos observando y estamos marcando con el mayor respeto posible qué no se está haciendo bien. Entonces, bueno, hemos sentido también que de parte de la prensa, eso que estaba diciendo ella, es muy interesante en el Valle de Tras la Sierra, más allá de todas las discusiones que se dan a veces en el Facebook o después que nosotros salimos en alguna radio o que hablamos en algún lugar, que hay comentarios de estos de ellas defienden a y no les gusta a quien defendemos, nosotros notamos un respeto muy grande hacia nosotros. Quiere decir que, bueno, nos hemos manejado nosotros también con mucho respeto, hemos sido muy cuidadosos en todos los casos en los que hemos acompañado, porque la tarea nuestra es acompañar. Nosotros no es que resolvemos cosas, nosotros ayudamos a que se resuelvan las cosas encaminando a cada víctima por el lugar donde tiene que ir y que sea escuchado. No debería ser así. yo creo que cada uno tendría que no hacer tendría que ser solo. Necesario, claro. Eso, claro. Cada uno va en fiscalía y toca la puerta y lo hacen entrar. Claro. Y sin embargo tenemos, nosotros marcamos una diferencia abismal entre el trato que sufrieron las familias de Marisol, Luz y Gloria Gallardo con el de Delia. Las chicas, por ejemplo, Gloria Rearte me decía que fue innumerables veces a hablar con el fiscal para que le contara cómo estaba el caso en los primeros tiempos. Se pasaba 3 horas, 4 horas, y alguien salía en algún momento a decirle, no, está en una audiencia. Pero esa falta de cuidado con la familia de la víctima, nosotros vemos que con la familia de Delia no se ha reproducido. Es decir, que la intromisión de los grupos de derechos humanos sí han logrado que ciertas cosas empiecen a tratarse de otro modo, que haya un respeto que antes no se tenía en cuenta, que era como, bueno, las cosas son así. No, hay derechos que, hasta en eso, ¿no?, que el fiscal o quien sea, en la policía o donde vaya, que te reciba, que te escuche y que te dé la información que te tenga que dar, que con Mario lo estamos haciendo últimamente, que se tenga en cuenta en el caso de los padres de Delia, que no comprenden bien el idioma ni los tecnicismos. Todo eso, ahí hemos estado acompañando nosotros, marcando esas cosas para que se las tengan en cuenta. Esa es nuestra tarea. Me parece que nosotros no nos estamos vanagloriando de somos los que resuelven cosas increíbles, sino somos como un medio de acompañar a quien esté sufriendo alguna vulnerabilidad. Sino que formamos parte de una sociedad a veces muy pacata y muy crítica, a veces de cosas que no se saben verdaderamente qué son, así que me parece muy bueno que nos abramos y que aclaremos y que volvamos a aclarar todas las dudas que por ahí tenga la gente, ¿no? Quería que me respondieras eso que te pregunté, entre otras preguntas, ¿no? ¿Cualquiera puede integrar la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra? Sí, sí. En general, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos es un conjunto de organizaciones. O sea, y si una persona está interesada en apoyar desde algún no pertenece a ninguna organización, pero dice yo quisiera aportar mi granito de arena, ¿no es cierto? Estando, yendo a las marchas, convocando, sirviendo de algo, ¿no? De última. Nosotros necesitamos gente que quiera venir a trabajar, que es un trabajo este, que es no sé, vamos al juicio, tenemos que ser un número importante porque sabemos que eso es lo que al tribunal le conmueve, que hay un montón de ojos y oídos escuchando. O sea, cuando hay una apatía, un juez puede hacer lo que quiere. Cuando hay un público, alguien que lo está observando, y mientras más importante sea la presión del público, más va a tener que ejercer su trabajo de juez siendo imparcial y siendo justo. En todos los ámbitos, ¿no? Porque yo lo he comprobado también en el Consejo de Deliberantes. Sí, esto no debería ser así, pero bueno, o sea, todos sabemos que es así. No sé, yo tengo también como una ambivalencia en ese tema, porque en el Consejo Deliberante de San Javier, donde nosotros, la escuela hacía que los chicos participaran observando a los concejales, una cosa era los concejales sin gente, y eso pasa en cualquier consejo deliberante, una cosa es sin gente, sin pueblo, y otra cosa es cuando el pueblo está ahí y mira que no puede ni votar ni tener la voz. Y sin embargo, observar hace que cada uno se ubique en lo que tiene que hacer correctamente. Pero lo otro que quería decir, detalle no menor, estás hablando de algo que sucede aquí en San Pedro, y bueno, se va a solicitar un crédito de 5 millones de pesos. El otro día se votó a favor de ese crédito de 5 millones de pesos. Había una sola persona de este pueblo en el consejo, y resulta que es para una obra de gas donde compulsivamente las personas van a tener que pagar 40 mil pesos solamente por el caño de gas que va a pasar por el frente de su casa. Y de pronto pienso, ¿cuántas personas en San Pedro pueden afrontar esto? Bueno, el otro día no había nadie, hoy nuevamente va a haber apertura de sesiones de consejo, esperemos que haya más gente de San Pedro, porque es como que hay una apatía, inclusive por las cosas que después te van a demandar a vos, ¿no? Tener que pagar o responder con tus bienes, con tu casa, con tu salario una obra en la cual vos podés no estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, pero está bien la asociación que se puede hacer. Hay, porque se mezcla también con algo que dijiste antes. Nosotros, cuando vos decís, puede venir cualquier persona a sumarse con nosotros, por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, justo somos también docentes, parte de los que estamos ahí dentro de la mesa, no dejamos de ver que todo es como una tarea educativa, porque los derechos sí están. Lo que no sabe la gente es, o la mayoría, es ejercerlos. Y lo que nosotros tenemos como cancha es en que se pongan en práctica los derechos, no solo los nuestros, porque a nosotros es todo un tema para nosotros, ¿no es cierto? El hacer poner en práctica nuestros derechos personales, no tenemos mayores problemas de ejercerlos. Pero vemos cuánta gente no sabe. Entonces, cuando nosotros acompañamos, lo que hacemos es poner en práctica los derechos de esa otra persona. Pero hay un desconocimiento, y en esto que está planteando el Consejo Deliberante, nosotros como pueblo dejamos, votamos a alguien y después lo dejamos que haga... Firmamos un cheque en blanco. Claro, un cheque en blanco, como si fueras vos mismo. Vos decís, claro, no, él va a hacer las cosas bien. Total, estos tipos los hemos votado y supuestamente van a... ¿Qué pasa si hacés como nosotros hacíamos con la Escuela de San Javier, que era por turno, iban dos alumnos o alumnas a observar lo que hacían y después lo traían al curso y contaban lo que había pasado? Entonces, no hace falta que vayan más que uno, pero ese uno lo tiene que decir de qué se habló en esa sesión, y entonces, si la sesión es muy interesante o muy problemática, como lo que vos estás diciendo, cuando vos estás informado que tal cosa se trató en una, vos vas a la otra y van a ser muchos más. Por turno ir como pueblo y después informar, porque si vos te lo guardas solo... Pero hay una falta de ejercicio de los derechos de cada uno. Ese es el mayor problema. Nosotros existimos porque hay un montón de gente que desconoce sus derechos. Mari, yo sé que estamos medio que estamos terminando el programa. Me quedan un montón de preguntas. Yo quería poner en valor una cuestión y les aseguro a los que me están escuchando que no hay ninguna cuestión partidaria. Digo poner en valor el esfuerzo de la secretaria gremial de la UPC, que ha favorecido prestando las instalaciones de la UPC, que es la casa de los docentes de Tras la Sierra, agremiados a esta organización, inclusive participando ella misma junto con otros docentes que cumplen funciones en la UPC cuando hubo marchas en La Paz y eso. Digo porque esto como un exhorto, ¿no? Yo soy docente, vos has sido docente, yo he sido docente, ustedes dos han sido docentes, y yo lo que hago una lectura y hago un mea culpa, ¿no? Que como docente quizás no hemos estado a la altura de las circunstancias, no hemos abordado todos estos temas. Me parece que hay una falta de empatía con estas cuestiones tan humanas, ¿no es cierto?, que son nuestros propios derechos. Digo, hay escasa participación de la docencia de Tras la Sierra en todas estas cuestiones. Es un verdadero reto. Tenemos que tenemos que salir de ese frasco, de esa nube de no sé qué, de creernos de que a nosotros no nos va a pasar nada, que no debemos ponernos en el lugar de los otros. Los otros son nuestros alumnos, los otros son nuestros exalumnos, los otros son la mamá y los papás de nuestros alumnos. Nuestra sociedad tiene que ver con lo poquito, lo mucho que hemos dado en el tránsito de nuestro ejercicio docente en las aulas. E inclusive he escuchado personas que son docentes que no están de acuerdo con que la UPC se involucre en cuestiones de derechos humanos, que me parece que eso es otro llamado de atención, otra luz roja. ¿De dónde? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde estamos? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué no nos importa el otro? Quizá nos importe si nos han quitado algún porcentaje de nuestro salario, o el lugar donde nos van a hacer descuentos, o si la UPC sirvió para una cosa o por la otra. La UPC seguramente ha cometido miles de errores y los seguirá cometiendo. Es el lugar, el único... creería yo, el único lugar donde podemos trabajar de alguna manera hermanados y intentando mejorar una institución de cara al ejercicio del docente detrás de la sierra. Por eso a mí me parece que, como te decía al principio, son muchas las organizaciones que están en la mesa, pero me parece que tenemos que defender, no porque nos haya cedido el espacio ahí, el espacio físico, que es un hermoso espacio donde se hacen otras prácticas culturales, ¿no? Sino que bueno, desde el punto de vista gremial, haberse puesto también al frente de esta mesa de derechos humanos. Bueno, para mí, que vengo del gremio docente y que no concibo la vida sin gremio que te defienda como trabajador o trabajadora, es como estamos hablando de cosas que son, deben ser así. Recién ahora me doy cuenta lo importante que es que esté el gremio de los docentes, de la escuela, porque es como nosotros sí creemos que por la educación se cambian las cosas, por la educación son... es que los alumnos y los futuros ciudadanos aprenden cuáles son sus derechos, así que es vital que ellos que estén. Por supuesto, ha sido decisión de la Junta Ejecutiva de UPC, con la que nosotros tenemos muy buena relación desde antes también, y de verdad ha sido muy positiva que un sindicato como el de ellos, también está el de judiciales, pero se ha notado menos la presencia, quizás sea, bueno, por lo que sea. Pero nosotros sentimos que, así como ha sido muy importante tener dos gremios dentro de la mesa, ha sido muy importante el tema de que estén las radios comunitarias, porque hay una forma de comunicar y una facilidad que tenemos para comunicar spot o directamente los informes que nosotros hacemos, que antes no la teníamos con la Comisión de la Memoria solos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como... no sé, que esté Ucatrás, que esté La Lechuza, estas agrupaciones que parecen ser chicas, pero cuando nos juntamos todas y que tenemos una comunión de ideología parecida, hace que todo salga muy rápido. Incluso estaba... después tuvieron que bajar el nivel de participación porque no les dan los cuerpos. Estaba la subsede del Colegio de Psicólogos, que también era interesante que estuvieran participando. Respecto a lo que vos decías, yo la Mari es la de las certezas y yo soy la de las dudas. Así que yo tengo preguntas. Más por favor, córtenle el micrófono. Ahora me pones, sí, se ve la cara de... No, yo, vos sabés que cuando yo estudié para maestra, allá por el 77, que leía a Paulo Freire, qué sé yo, yo quería, pensaba que la educación era una herramienta para modificar las cosas, para hacer un mundo un poco mejor, más igual, con más derechos, con más... Después me di cuenta que no era sinónimo de educación la institución, escuela. Y encontré igual durante 35 años grietas por donde laburar igual. Pero tengo la pregunta, ¿cómo se educa? ¿Qué es la educación popular? ¿Cómo se hace que la institución está para que las cosas sigan como están? ¿Viste? Tengo miles de preguntas al respecto, pero da para cinco programas más. Y bueno, y el señor Pablo ahí, que nos indica que hay que ir cerrando. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presencia y bueno, y conminarlos a toda la gente que está en la mesa a que siga trabajando. Desde nuestra humilde posición de emisora de radio, los compañeros de la radio están totalmente de acuerdo en que se apoyen este tipo de cuestiones. Y los invitamos a crear una red. Somos un montón de radios que de alguna manera tenemos una misma sintonía en cuanto a lo que son los derechos humanos, y qué bueno sería tener un programa que se pueda hacer acá, o se pueda hacer en Los Hornillos, o en Las Chacras, o eventualmente en cualquier lugar que se facilite, y que luego la gente pueda sumarse, ¿no? Me parece que para el año que viene debería ser esto una cuestión a tratar en la mesa, de visibilizar y, ¿por qué no?, después llevarlo a la televisión. Puede ser que algunos no estén de acuerdo con que se hagan publicidad de los actos que hace la Mesa de Derechos Humanos. Bueno, lo hemos estado discutiendo y nos parece que es importante que nos conozcan, que nos vean, que los vean, que los temas que se tratan, se traten a nivel público a través de los medios, no ocultándolos, no disfrazándolos, sino hablando de la verdad, de lo que nos ocurre y bueno, y dándole posibilidades de participación a aquellos que no lo tienen. Así que me parece muy encomiable lo que han hecho, me parece que las felicitaciones son pocas. Ustedes han demostrado un gran cariño, un gran una gran capacidad de trabajo y bueno, qué bueno que nos sigamos sumando y que se sigan sumando instituciones y personas y que la Mesa de Derechos Humanos, como la Mesa de la Paz y como otros grupos realmente sean un verdadero tejido en cuanto al trabajo por los derechos humanos. Yo les daría el micrófono para que saluden, pero no quiero olvidarme de que a las 6, a las 18:30 se va a hacer el programa que suele hacerse a las 19, así que lo vamos a tener acá al señor Collán hablándonos de la cultura mapuche, nuestro querido Collán y Mailén aquí en nuestros estudios, así que nos están prácticamente desalojando. Ustedes no ven las señas desde el otro lado del parlante, pero es realmente una anarquía importante en este momento en el estudio de FM Sierra. Les brindo la posibilidad ya para el cierre del saludo a todos y bueno, las esperamos y los esperamos más frecuentemente por FM Sierra, que está abierto, que es una de las causas por las cuales alguna vez se levantó la antena de esta radio, los derechos humanos. Bueno, la promesa es que el año que viene hacemos un programa. Muy bien. Está como objetivo. Y bueno, la creencia, yo sí creo con certeza que la educación es lo que puede cambiar vidas. Así que no importa si no está el 100% de los docentes convencidos de eso, con que haya un cuarto de esos docentes que estén convencidos y lo lleven a la práctica, ya está. Pero yo creo firmemente en la escuela y en la educación. Así que yo no tengo dudas. Adhiero plenamente al comentario. No hay tiempo para acechar. Sí, bueno, quedan un montón de cuestiones. Esto fue Entre Mate y Mate. Le agradecemos especialmente la presencia a Mónica Piñeiro y Mari Luque. Y bueno, les comento de que este programa lo pueden reescuchar o tomar de internet a través del blog de la radio FM sierrascomechingones.blogspot.com, y si quisieran mandar quisieran alguna sugerencia, lo pueden hacer a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com. Aquí termina el ciclo 2018 de Entre Mate y Mate. Los esperaremos próximamente el año que viene a esta misma hora seguramente, y podrán seguir escuchando algunos programas que son grabados y que los vamos a seguir colocando seguramente en este horario. Un abrazo para todos y hasta muy pronto. Muchas gracias. Imagínate sin paraíso, es fácil.